Cosechando noticias del arroz, historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes, desde las 6 de la mañana, dirige y presenta Gustavo Melo Barrera. Bienvenidos a Cosechando Noticias del Arroz. La generación de predicciones climáticas y simulaciones de rendimiento son una herramienta importante que favorece la toma de decisiones en el cultivo, en aspectos tan importantes como la variedad a sembrar y la época de siembra. Para conocer sobre este importante tema, hemos invitado al ingeniero agrónomo y meteorólogo Francisco Javier Hernández. Con los buenos días. ¿Cómo podemos entender la relación clima-cultivo del arroz? El clima influye directamente en el crecimiento y desarrollo de los cultivos. El comportamiento exitoso del cultivo del arroz depende de variables climáticas como la temperatura, la radiación solar y la precipitación, entre otras. Por ejemplo, la precipitación acumulada en una región determina la viabilidad del cultivo del arroz para el sistema de secano, ya que bajo este sistema de producción el cultivo depende única y exclusivamente de las aguas lluvias. Para que los cultivos expresen su mayor potencial productivo, estos deben contar con condiciones climatológicas adecuadas. De allí radica la importancia de conocer las condiciones climáticas históricas, las cuales nos permiten determinar mejores fechas de siembra y seleccionar variedades que puedan expresar un mayor potencial productivo y, por consiguiente, una mayor rentabilidad para el productor. ¿Cuáles son las predicciones del clima para los meses de agosto a diciembre de este 2021? Lo primero a comentar es la situación de fenómenos como el Niño o la Niña y la temporada de tormentas tropicales en el Océano Atlántico. Respecto al fenómeno del Niño o la Niña, nos encontramos en una fase neutral, aunque los principales centros de predicción a nivel mundial están sugiriendo una condición de enfriamiento en la cuenca del Pacífico, lo que puede originar la posibilidad de culminar el año 2021 bajo una condición de un evento la Niña, que puede favorecer la presencia de precipitaciones adicionales. Sumado a eso, también tenemos la temporada de tormentas tropicales en el Atlántico o huracanes, la cual está activa desde junio a noviembre, y en esta época es usual el paso de ondas tropicales o del este, las cuales a su paso por el territorio colombiano generan condiciones de nubosidad y aumento de precipitaciones. Teniendo en cuenta este contexto, para el periodo de agosto a diciembre del 2021, los modelos de pronóstico sugieren montos de precipitaciones acumuladas entre lo normal y por encima de los registros históricos para las regiones arroceras al norte del país, Caribe húmedo, Costa Norte y Santanderes. Condiciones similares para la zona centro, para los departamentos del Tolima y el Huila. Para los llanos orientales, lo que es Meta y Casanare, los acumulados estarán cercanos a lo normal para los meses de agosto y septiembre, y con probabilidades de lluvias por debajo de lo normal para el norte de la región, principalmente hacia la zona del Casanare. Para los meses de noviembre y diciembre, las probabilidades de precipitaciones acumuladas estarán por encima de los registros climatológicos. ¿De qué manera la generación de predicciones climáticas y simulaciones de rendimiento aportan a la sostenibilidad y productividad de la cosecha? El éxito del cultivo depende en gran medida de la ejecución eficaz y oportuna de las actividades agronómicas que se llevan a cabo durante todo el proceso productivo. Por lo tanto, la información meteorológica resulta ser un insumo relevante para la planificación del cultivo y la ejecución de labores, lo que permite evitar la pérdida de eficiencia de las labores e insumos a causa de condiciones climáticas y ambientales adversas, contribuyendo de esta manera al uso racional de agroquímicos y el aumento de la productividad, logrando así cultivos de arroz más sostenibles, responsables con el medio ambiente y con la calidad de vida de los agricultores, quienes pueden obtener mayores márgenes de rentabilidad. ¿Cómo se desarrollan las investigaciones para generar estrategias de adaptación al cambio y la variabilidad climática a partir del programa ANTEC? La aplicación del programa ANTEC en sí es una estrategia de adaptación tanto a la variabilidad como al cambio climático, ya que las prácticas agronómicas realizadas bajo la filosofía ANTEC tienen en cuenta la relación del cultivo con el clima en cada una de las fases de desarrollo, desde la planificación de la fecha de siembra en función de las condiciones climáticas esperadas, procurando ubicar el cultivo bajo las condiciones climáticas más favorables, que brinden condiciones para alcanzar los mayores potenciales productivos. Caso similar ocurre con la nutrición, que se diseña en el plan de nutrición en función de la variedad a sembrar, la disponibilidad de nutrientes en el suelo y la condición ambiental, con el fin de que el fertilizante aplicado sea aprovechado de manera eficiente por el cultivo. Adicional, se realizan monitoreos sanitarios y las aplicaciones teniendo en cuenta los pronósticos del tiempo, con el fin de aumentar la eficiencia de las labores y evitar perder productos por condiciones climáticas desfavorables. Sumado a esto, también se tiene en cuenta la selección de la variedad, que sea la más adecuada bajo las condiciones climáticas proyectadas. El manejo del riego, procurando realizar un manejo de agua eficiente, teniendo en cuenta el semestre y la predicción climática, que permita una menor cantidad de agua usada y se alcancen mayores productividades. Para terminar, ¿en qué medida estas predicciones y simulaciones son una herramienta importante para seleccionar la época de siembra? Tener una noción de qué condiciones climáticas van a predominar para los próximos 6 meses es importante para seleccionar la época de siembra, o sea, determinar con precisión en qué momento debería de realizarse la siembra para poder contar con condiciones climáticas altamente favorables para el normal desarrollo y expresión del cultivo. Asimismo, seleccionar la variedad que mejor comportamiento podría expresar con el clima previsto. Esto permite realizar un uso eficiente de los recursos y mejorar el aprovechamiento de la oferta climática, lo que al final repercute en mayores rendimientos y, por consiguiente, una mayor rentabilidad para el productor. Agradecemos al ingeniero agrónomo y meteorólogo Francisco Javier Hernández su participación hoy en Cosechando Noticias del Arroz. Hasta la próxima. Cosechando Noticias del Arroz. Historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes, desde las 6 de la mañana. Dirige y presenta Gustavo Melo Barrera.